En la segunda parte de esta conferencia escuchamos los antecedentes previos que fueron relevantes para generar los nuevos planteamientos de pensamiento administrativo, como fueron el enfoque rentista y de producción de la administración tradicional y los de la Escuela de la Psicología Social, que enfatizó en las interacciones sociales de los elementos de una organización y cómo su comportamiento era más importante que la estructura formal misma. La unión de estos dos planteamientos y otros avances en el campo, como son las tecnologías de la información y la comunicación, consolidaron el nuevo enfoque administrativo basado en los procesos, flujos de información, comunicación e interacción con el entorno. También en la segunda conferencia se enumeraron algunos modelos de refundación organizacional, entre los que se destacó el de Stephen Beer o Sistema Viable, el cual es considerado a continuación. Beer ha presentado un esquema de cambio en forma de una tesis integral, considerando los elementos de la cibernética, la complejidad, la teoría de sistema de la información y la comunicación. Beer sugiere un cambio drástico de curso por el cual las soluciones estereotipadas que resuelven los problemas del mundo son derrocadas. Beer dice que debemos reemplazar al Homo Faber, el hombre hacedor, por el hombre gubernator o hombre de timonel, gerente de grandes sistemas complejos interactivos. Expresa Beer también que el defender el cambio revolucionario de los sistemas sociales ya no da resultado. Lo que se necesita es un cambio estructural, el cual, por naturaleza, es revolucionario. Beer expresa que lo que se necesita es la implantación de un sistema de control de tiempo real a nivel nacional, completo, con homeostatos, retroalimentación y una red de comunicación que pueda realizar un análisis cibernético de los sistemas de la vida real apropiado a cada nivel de acontecimiento. También expresa Beer que en la actualidad los sistemas e instituciones sociales están enfrentando serios choques y trastornos. Sus estados de equilibrio están siendo perturbados. En consecuencia, los sistemas no pueden enfrentar los cambios y su viabilidad y sobrevivencia está en duda. Los sistemas deben ser reestructurados para su mejor elasticidad, término que se refiere a la habilidad de un sistema para absorber las consecuencias del cambio. El tiempo de relajación del sistema debe ser menor que el tiempo promedio de llegada a los choques y perturbaciones. También maneja el concepto de homeostasis, que abarca la capacidad de un organismo para mantenerse estable en ciertas variables críticas dentro de los límites fisiológicos. En el contexto de una organización, deben identificarse las regiones políticas, es decir, las normativas gerenciales en el espacio total organizacional, que representen puntos homeostáticamente estables para la supervivencia a largo plazo. Lo anterior es lo más difícil de hacer, ya que el equilibrio de un sistema también sufre cambios de ubicación. El ajuste o adaptación a estos cambios es un proceso que pone a prueba la viabilidad y sobrevivencia de un sistema y que depende de la capacidad del sistema para mantener su grado y ritmo de cambio dentro de una tolerancia fijada por su fisiología, es decir, por su estructura. Las organizaciones cibernéticas visualizan como jerarquías de mando una infraestructura a nivel de control, que consiste en sistemas que van desde lo más particular individuales a los más altos niveles de gestión, controlados por sistemas de segundo nivel y que estos, a la vez controlados por un sistema superior, puedan integrarse en un sistema de control y organización para mejorar totalmente los procesos organizativos. Beer conceptualiza entonces así cinco sistemas de gestión. un sistema 1, donde están ubicadas las actividades rutinarias operarias de una organización, donde se distribuyen los recursos y donde se producen los servicios y productos propios del sistema. Un sistema 2 trata de integrar una conexión para asegurar la estabilidad entre los sistemas de producción de bienes y servicios con las otras esferas de la organización. Este sistema lo llama control. Un sistema 3, homeostasis interna, para asegurar una política integrada de la organización con el todo. A esto lo llama coordinación. El sistema en 4, en tanto, es externo, porque trata de relacionar las entradas del entorno con las de la organización. En este sistema 4, o inteligencia, los gerentes tratan en manera muy dedicada hacer un análisis del entorno, tanto externo como interno de la organización, a fin de buscar las estrategias y el plan estratégico final para dar orden y ejecución a las actividades. El sistema 5 de prevención, vigilia o gerencia general encomienda a través de políticas la ejecución del proyecto o plan estratégico que fue estructurado en el sistema anterior y el cual debe probar políticas que entrevean las condiciones de los futuros posibles. Es decir, en este sistema se redactan la misión y la visión organizacional y cómo éstas van a ser ejecutadas. Las ideas de Bill para este sistema de 5 aspectos le fueron sugeridas por su estudio de neurofisiología o fisiología del cerebro.